también para la asistencia de sus víctimas. Hablamos del señor Alejandro Basilikiotis, que lo tenemos en línea, la verdad que buenísimo. Alejandro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días, Alejandro. Un gustazo tenerte en el programa para hablar de este tema, ¿no? Delicado, pero no sé si coincidís que por suerte está en la agenda y muchos sectores están trabajando en esta temática, ¿o no? Exactamente, está en agenda y, bueno, se han hecho públicas algunos avances, digamos, en términos mediáticos generales, esta semana pasada también, y bueno, estamos trabajando en este sentido, así que en buena hora tenemos la oportunidad de prevenir sobre esto, así que sí, como decía, está en agenda en este momento. Cuando se encara, Alejandro, te pregunto, ¿no?, un conversatorio que se apunta a que la gente participa, ¿cómo se encara una actividad como esta? Y tiene que ver con la posibilidad de que haya un diálogo entre quienes participan y son convocados y la persona que convoca, que en este caso sería esta delegación provincial, la cual es nuestra responsabilidad, porque necesitamos dialogar con la comunidad. Es decir, no será la modalidad convencional de una capacitación o aquel proceso donde el público está en silencio, sino la posibilidad de intercambiar, porque la verdad es que hay muchas dudas sobre el tema, una forma de enfocar lo que es sesgada de alguna manera, en general se comprende como charlamos, creo ya como es alguna vez la trata en la explotación sexual, se conoce de alguna manera el público en general por el caso Marita Verón, entiende esto del secuestro de mujeres y adolescentes para la explotación o redes sexuales, pero muy pocas veces se comprende, por ejemplo, la explotación laboral, en el ámbito rural, en el ámbito textil, tampoco se comprende muchas veces cómo trata las captaciones que se producen a través de las redes sociales, en los videojuegos, a través de los chats de los videos y los gamers online, donde hay siempre, de alguna manera, alguien que se hace pasar por un adolescente para captar con fines perversos a otro, e inclusive tampoco se conoce que la tenencia o el tráfico de pornografía o de imágenes infantil también es trata, tampoco se sabe que la trata es el matrimonio forzoso, la unión forzosa, tampoco se sabe que la venta de órganos, tejidos y fluidos, es decir, hay mucho para charlar y la idea es que la comunidad pueda dialogar con nosotros acerca de este tema y pueda sacarse las dudas. Alejandro, recuerdo que cuando hablamos y sorprendió, y me acuerdo que lo vimos impactado en los mensajes, cuando hablaste de los porcentajes, me acuerdo que vos dijiste que la explotación que tiene que ver con lo laboral, si querés llamarle, los porcentajes son mucho más grandes de lo que es la explotación. Obviamente que es gravísimo todo tema de explotación, pero los porcentajes sorprendieron, ¿no? Exactamente, porque generalmente, como bien decís, hay una mirada sobre la trata que tiene que ver con la multimedia norteamericana, de las producciones de Hollywood que estamos acostumbrados, en las cuales se muestran ese enfoque de la explotación sexual, y muchas veces los medios también repiten ese proceso, ¿no?, y se vuelve como una especie de cultura sesgada, porque, como bien decías, el 68, es decir, estamos hablando del 70% de las víctimas rescatadas de trata son víctimas de explotación laboral. Estamos hablando de personas que trabajan en el sector rural, que personas que no cobran el salario mínimo, no llegan ni al mínimo vital y móvil, no trabajan más de 12 horas, no cobran, no están bancarizados, viven bajo una lona o un silo bolsa. Verdad que terrible. La esclavitud, es decir, de siempre se vuelve a repetir en el siglo XXI, y estamos hablando de que el Martín Fierro, que muchos conocemos como un poema, en realidad es un libro que está denunciando esta realidad en tres razas, que era el negro, el indio y el gaucho, y nosotros hoy, en la realidad actual, estamos casi en la misma situación con los trabajadores rurales. Así que bueno, estamos con un convenio con Guatre, con José Boitenco, ocupados junto a camioneros para llevar adelante este tema, y para cerrar la respuesta te digo, de 750.000 trabajadores rurales que existen en la Argentina, solo 250.000 están registrados y las tres cuartas partes, 500.000, no están registrados, y a la buena de Dios, y entendiendo de que muchas veces las vacas son mejor tratadas que las personas. Mirá vos lo que decís, mirá vos. En todos los casos, Alejandro, ¿el factor que produce eso es económico? El tema, y ahí ya te sumo todo, ¿no? Porque la trata de personas tiene que ver con la explotación sexual muchas veces y tiene que ver con un comercio, uno de los más grandes del planeta, te diría. Tiene que ver casi todo con el factor económico, más allá de esto de la captación de chicos, que por ahí tiene que ver con satisfacciones, pero a veces entra en un vínculo de lo económico también. Siempre lo que mueve al crimen organizado o a un perverso a explotar de esta manera al otro es siempre un fin económico. Ahí en está. El caso de los menores, los adolescentes, los niños y niñas, estamos hablando de cuando la pornografía infantil es algo que se comercia y a muy altos precios. Cuando hablamos de adolescentes que se promueven a través de plataformas virtuales para vender su cuerpo por sexo, estamos hablando de fines económicos. Cuando hablamos de explotación sexual, estamos hablando de la explotación del cuerpo ajeno con fines económicos. Y cuando hablamos de toda la, como por ejemplo la explotación rural, vos fíjate que, un poquito de historia, en el caso del nacimiento del capitalismo en el siglo XVIII, 1750 en adelante, las compañías de tráfico de esclavos inglesas y portuguesas poblaron el Brasil, Norteamérica de negros y Cuba, etcétera, y nosotros desde aquella época hasta hoy vemos cómo esa esclavitud tenía que ver con la maximización de la ganancia. Sí, y hoy en día hay nosotros estamos a favor de que haya, por supuesto, como cualquier argentino, estamos a favor de la cultura del trabajo y que haya empresarios y trabajadores que puedan tener un trabajo registrado en blanco y que la producción agropecuaria sea grande, fuerte y organizada en la Argentina con un país como este, pero el problema que hay casos en los que se lleva adelante una producción con exportación en divisas en dólares y los trabajadores no tienen acceso a ningún tipo de derecho tal como cual corresponde. Tal cual, gran explicación, ¿eh? En este caso, y para la actividad de hoy, Alejandro, ¿hacemos la invitación extensiva a toda la comunidad o no? Así es, la idea es que en la escuela Cesario Bernardo de Quirós, a las 18:30 horas, llevamos adelante esta actividad, esta conversación, este diálogo dirigido a toda la comunidad, docentes, alumnos, organizaciones y todos quienes se quieran acercar, y lo organizamos junto a sindicatos, organizaciones sociales y docentes de la comunidad Concordia para poder llevar adelante esta actividad de prevención y de diálogo entre los responsables circunstanciales, en este caso del Comité Ejecutivo, y la comunidad Concordia, que creo que necesita también dialogar estas cosas. Perfecto, buenísimo. Ale, también te quiero preguntar, en una pregunta que es amplia, pero te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo en este caso puntual de la trata y la explotación el rol que pueden jugar los medios, el rol que puede jugar la justicia, el rol que puede jugar la fuerza de seguridad? Porque muchas veces atrás de esto hay sectores de poder. ¿Cómo estás viendo eso, Alejandro? ¿Cómo podemos analizar eso? Bien, en el caso, para la respuesta, hay una cuestión institucional. Nosotros tenemos convenio con ENACOM, tenemos convenio con 44 organismos nacionales asociados al comité. El comité está conformado por 5 ministerios, donde está Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, Ministerio de Desarrollo Social, y esos 5 ministerios componen este comité. Entonces, en términos institucionales, nosotros hemos creado 28 mesas interinstitucionales en toda la Argentina, donde conviven y participan y fueron lanzadas presencialmente en todo el país. Entre Ríos fue la última, en donde conviven, te decía, el Poder Judicial, es decir, el Juzgado Federal, en el caso de Concordia, con la jueza Analía Ramponi, que estuvo presente, en el caso de las 3 fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, conviven sindicatos del sector, convive RENATRE, convive UATRE, organizaciones sociales, y con eso hemos armado un grupo en el que cuando existe un allanamiento, una denuncia o un proceso específico, podemos actuar rápidamente. Ahora, lo que nos pasa es que, si bien el elemento institucional se está fortaleciendo verdaderamente porque nosotros cumplimos con el plan bienal y Argentina está en la categoría número 1 en el caso de la lucha contra la trata de personas a nivel mundial, hay un informe sobre esto del Departamento de Estado. Lo que tenemos que mejorar como Estado en general, y que hay una deuda, que hay que decirla, es la asistencia y la reparación a los sobrevivientes. Estamos hablando de personas que están en una vulnerabilidad extrema y tienen una vulnerabilidad en términos psicológicos, en términos sociales, en términos de su dignidad personal, donde se rompe esa integralidad, y la verdad que el Estado y la comunidad y la sociedad debemos enfocar sobre el Estado para poder reparar a las víctimas como corresponde. Y bueno, esa es nuestra mayor preocupación en la actualidad, porque el aspecto judicial y el aspecto de la fuerza de seguridad, con respecto a los medios, hay mucho para trabajar. Perfecto. Porque en el caso donde hubo el allanamiento en Buenos Aires a esta granja que se denunció por reducción a la servidumbre, los medios de comunicación, en su libertad, por supuesto, llevaron adelante un desarrollo en el pleno proceso que muchas veces necesita un conocimiento seguro. Y un diálogo con los organismos que están dedicados a este tema para saber cómo tratarlo, porque nosotros revictimizamos a los sobrevivientes. Cuando los exponemos en una cámara, cuando enfocamos su rostro, estamos revictimizándolo, considerándolo de una manera que no es correcto, porque hay que preservar su privacidad, su identidad en ese proceso, para que no sea peor y vuelva a reincidir en el tema. Así que hay mucho para trabajar. Gran análisis. Alejandro, bueno, siempre es un gustazo charlar con vos, la verdad que lo haces muy claro y eso está buenísimo. Te agradezco mucho la predisposición, vamos a tratar de dar una vuelta esta tarde, de ya mandarte un abrazo enorme. Bueno, Pablo, gracias siempre por tus preguntas, muy interesante, y bueno, estamos en contacto. Perfecto, ahí está, qué linda charla, la verdad que buenísimo hablar de estos temas, porque si bien son dificilísimos, Alejandro lo hace muy claro, pero son dificilísimos, trata de personas, fíjense cómo tenemos que estar con cuidado para los chiquitos, ¿no? Porque estos tipos se meten en todos lados, son peligrosos, son bravos, hay atrás una cuestión económica, o sea que no les importa nada, y la verdad, cuando vos te enterás de lo que sufren o lo que pasan, cuando vos hablás de las víctimas recuperadas, la tratan mujeres en este caso, la denigración que hay atrás de todo esto, lo que viven. Y ni